cielo se convierta en mar. No creo imposible que me digas que me necesitas mucho y que me vas a amar. Que me lleve a tus brazos y poderte amar. Te daré lo que tú quieras y si es posible te amaré con toda el alma hasta la eternidad. Buscándote, amándote, quiero vivir la vida. Junto a ti, mi amor, buscándote, amándote, quiero vivir la vida. Buscándote, amándote, quiero vivir la vida junto a ti. Hasta la eternidad.